Primero para dar hablar un poquito de su emprendimiento, pero por otro lado también porque era parte de lo que es el mercado artesanal municipal que se inauguró el año pasado. Estoy hablando de Edgardo Panza, ¿sí? Él justamente tiene un emprendimiento que se llama Panque, Objetos Utilitarios y Decorativos, y pertenece también al mercado de artesanos municipal. Hola Edgardo, bienvenido. ¿Ya preparaste el mate? Paula y Camila sí. Te saludan. Hola Paula, buenas tardes para vos y tu audiencia. Sí, sí, preparamos el mate para arrancar la tarde después de dormir una siestita, tranquilo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el que puede, puede. ¿Qué querés que te diga, Edgardo? Sí, brindamos sí, por vos. Sí, sí, bueno, pero veníamos de tiempos muy, muy cansadores, así que aprovechamos cuando tenemos un ratito libre a hacer un descanso. No, no mucho, pero bueno, descansamos al fin. No, y también pensando que, bueno, sos un trabajador, sos un artesano y también hay que tomarse esos tiempitos de descanso. No, y además otra cosa, vienen de una, justamente... En la primavera, verano, me da la impresión que es el momento más fuerte de un artesano, ¿no, Edgardo? Sí, sí, sí. Tuvimos, como todos saben, la Feria Regalo. Nosotros, en la primera experiencia de este Consejo Nuevo. Y tuvimos mucho trabajo, muchísimo trabajo. No es del año pasado que asumimos el Consejo de mayo. En julio ya nos pusimos a trabajar abocados a esto, que es la feria, la famosa Feria del Regalo, que bueno, este año no fue tan buena en los tiempos que nos tocaron días muy feos, pero bueno, siempre poniéndole lo mejor. Edgardo, ¿qué es para vos, qué significa para vos ser artesano? ¿Qué significa para mí? Primero, tengo un emprendimiento o hacemos junto con mi señora, con Gladys Quiroga. Es un cable a tierra, nos gusta lo que hacemos, le ponemos la mejor onda, todo, porque después de salir del trabajo que uno tiene y trabajar en tu taller horas y horas, es muy lindo y gratificante. Edgardo, ¿desde cuánto hace que realizan estos trabajos? Y nosotros hace 12 años que estamos haciendo, este ya va el 13º año que estamos haciendo cerámica y vitrofusión. Mi señora hace cerámica, yo hago vitrofusión, y bueno, hace 12 años que arrancamos, me acuerdo, en la Feria Regalo. Lo primero que hicimos, la Feria Regalo. ¿Y cómo surgió esta encaminarse, ¿no?, por este camino, por así decirlo, de las artesanías, en este caso, bueno, de la cerámica y la vitrofusión? Yo siempre lo dije y lo vuelvo a repetir, yo de esto no tenía ni el mínimo conocimiento ni la nada. Arranqué todo porque mi pareja Gladys es ceramista. Yo la acompañaba, que daba talleres ella los sábados, le iba a cebar mate, vamos a ser franco, uh-huh. Yo la acompañaba, la cebaba mate mientras que ella daba clase, y tenía una compañera que por ahí se me dio un buen día a preguntar qué pasaba en el horno, porque no tenía ni idea, chicas, vamos a ser sinceros, yo fui árbitro de fútbol, y de esto, del arbitraje o del fútbol a esto, kilómetros de diferencia, no, nada. Son dos cables a tierra, pero bueno, muy diferente a todo. Bien. Y bueno, empecé así, ¿qué pasaba si ponía una botella de vidrio? Me empezó a gustar, empecé en mi primer feria, me acuerdo que cortaba botellas y hacía vasos, grababa. Mi primer feria fue así, después ya empecé a comprarme cosas, a seguir investigando, a compañeras de mi señora me fueron ayudando, guiando... enseñando, todos los días se aprende algo nuevo de esto, no es que uno llegó a tal punto y ya está, ya lo sabe, no, esto siempre que uno dice que es todo prueba y error. Y bueno, y así fui, me compré el hornito, me fui comprando así todos los insumos de a poquito, y bueno, y así estoy, y así estamos, vamos a hablar, así estamos los dos, ella en cerámica, yo en vitrofusión. Edgardo, cuando uno decide ser artesano, Me imagino que también es toda una decisión también en este país, ¿no? Que con la historia económica que tiene, toda la situación que vamos viviendo, decidir ser artesano también es todo una audacia, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo charlaron a eso a la hora de agarrar y decidir ser artesanos? Sí. A ver, el país siempre pasó por todos estos problemas económicos, lamentablemente, unos más, otros menos. Siempre tuvimos, lamentablemente, todos estos problemas económicos que hoy lo sufrimos, y cada vez más el dinero no alcanza. Vivir de la artesanía muchas veces no se puede, más en estas épocas. De tiempo atrás tal vez se podía vivir, si no tenés un trabajo medianamente no podés vivir, porque con la artesanía, a ver, La Pampa nunca no es una zona de turismo muchas veces. Ahora, recién ahora, se empieza a encaminar un poco todo con el tema, autódromo, esta ayuda de la EFOPYME, y nos vamos así, pero lamentablemente estamos viviendo momentos muy difíciles. Y más el artesano, muchas veces. Yo veo compañeros artesanos que viven de esto y, bueno, se hace muy difícil, muy cuesta arriba todo. Edgardo, ¿me escuchás? Sí, Vamos a volver a llamar porque hay fritura en la línea. Sí, se escucha como con mucha dificultad. Ahí te volvemos a llamar. Bueno, ahí vamos a intentar llamarnos. La verdad que está buenísima, buenísimo poder contactarlo y hablar un poquito de esto, que se va a conmemorar el 19, Cami, sí, y que tiene que ver nuevamente con un santo. Estaba leyendo eso, ¿no? Y también pensaba que la gente al escuchar a Edgardo también se va a sentir muy identificada, ¿no? Digo, pienso para el que es artesano, artesana, ¿no? En esto de, como decía Edgardo, de día a día lucharla, enfrentarse a esta situación económica, de ir a una feria, de compartir con la gente, de charlar, ¿no? Porque quienes están en eso, es un poco esto, ¿no? De no solo producir en tu casa, en tu taller, sino también compartir, ir a vender, ir a la feria, armar, desarmar el stand y todo lo que implica, ¿no? Olvídate. Y los que tienen hijos, he visto parejas de artesanos que tienen los niños chiquitos y los niños se crían, están chicos, ahí a la par. 24/7 con ellos ahí en las carpas. Edgardo, ojalá se esté escuchando bien ahora. Bueno, Paula, bueno, no hay problema. Ah, perfecto, ahí está. Parece que se está escuchando bárbaro. Edgardo, nos contabas esto de que te gustaría un poquito poder viajar más. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, el tema horario, yo tengo los fines de semana, el sí o sí, el lunes a primera hora tengo que estar acá porque yo trabajo. Estoy entrando en el hospital a 6 de la mañana, así que por ahí los viajes se me complica. Claro. A mi señora no, pues ya la tengo jubilada, así que ella no tiene problema horario. El problema del horario soy yo. Claro. Pero bueno, hay que adecuarse a todo. ¿Cómo es un poco eso, no? Manejar esta cuestión de las artesanías con tu trabajo. ¿Se te dificulta más allá de los horarios o lo podés complementar bien? No, lo estoy complementando bien. Gracias a Dios no tengo problemas. Cuando necesito me dan, y cuando me necesitan esto lo dejo y me dedico a lo que es el trabajo al hospital. Más en la época de pandemia, que estuvimos complicados. Yo estoy en la parte de mantenimiento del hospital, así que bueno. Pero no, gracias a Dios lo manejo bien. También estoy en el Consejo de Artesanos a partir del año pasado, así que no, pero bien. Gracias a Dios tengo la ayuda de mi señora. Muchas veces por ahí, pobre, la dejo haciendo producción sola y me dedico por ahí reuniones con municipalidad, reuniones con mis compañeros. Dejamos a nuestras familias solas muchas veces. Sí, justamente comentamos eso de que tengo amigos feriantes, también artesanos, ceramistas, que también se han criado con el pequeño se ha criado con ellos en las ferias, ¿no? 24/7 ahí con una carpita y nene jugaba ahí, dormía la siesta ahí, pasaba, cenaban, almorzaban ahí, y vos decís, ¿cómo lo vas? Y porque es la vida de ellos, entonces los nenes se terminan acoplando también. Sí, hay muchos chicos amigos que tengo que tienen criaturas y que, bueno, se van haciendo a la vida de nuestra, de estar los fines de semana, de viajar, todo así. A ver, en mi caso no, porque ya tengo grandes, mis hijos, o por ahí cuando viene mi nieto, lo llevo, pero bueno, pero hay familias artesanas que tienen sus niños y bueno, los llevan con ellos y todo un fin de semana pasamos. Y sí. Es linda la vida artesano, te digo que es muy linda. O por lo menos a nosotros nos gusta llegar a decir el viernes, salir el viernes o el sábado a primera hora, viajar, después armar, tu, y después, bueno, regresar. Vos hablabas hoy hablabas de los viajes, Edgardo. Sí. Y el fuerte también de los artesanos es el poder viajar, hoy por hoy también con el tema de la pandemia, también la virtualización y el uso de redes también ayuda mucho. Ayudó mucho. Paula, vos fíjate que tuvimos un año y pico que no se pudo hacer ninguna feria. Y hay gente que necesitaba, que no tenía otra cosa, así que bueno, la virtualidad, gracias a Dios, nos ayudó, vamos a hablar en porque a nosotros también nos ayudó bastante. Hay gente que no sabíamos manejar una red social y bueno, y tuvimos que aprender, con esta pandemia tuvimos que aprender, lamentablemente a fuerza tuvimos que aprender. Sí, a reinventarse. Edgardo, ¿qué le dirías a un artesano o artesana que por ahí no se anima a emprender este camino? A ver, primero, como todo, te tiene que gustar hacer algo. Es lindo. Es un cable a tierra, como siempre digo. Y es lindo. A ver, todo lo que hagas con tus manos es ser un orgullo que hagas. Y ya después, muchas veces muchos me dicen, pero yo no tengo carácter como para vender. No, carácter que lo hace la gente, el charlar todo el fin de semana con la gente, con tus compañeros. Muchas veces hemos ayudado a gente que empieza nueva, a ayudarle a armar el puesto y darles aliento, que empiecen, que algo lindo. Edgardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Disculpa las veces que tuvimos que cortar y volver a llamar. Pero bueno, feliz día y a seguir celebrando esta tarea. Bueno, déjame saludar que el domingo 19 es el Día Internacional de los Artesanos. Lamentablemente tuvimos que suspender la feria que se iba a hacer en la plaza. La dejamos para el 25 y 26. La vamos a reorganizar con municipalidad. La suspendimos entre el consejo y municipalidad porque íbamos a tener días, fin de semana feo con lluvia. Y sí. Y bueno, y déjame agradecer a mis compañeros del consejo y un fuerte abrazo a todas artesanas y artesanos el día 19 y otro para una compañera que tuvimos o que tenemos, que se está recuperando de una operación de Normita Quiroga, que es una artesana, una de las viejas artesanas que nos están quedando en nuestra provincia. Mandarle un fuerte abrazo y que siga en la pronta recuperación. Edgardo, muchas gracias por la buena onda y por la predisposición. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias igualmente para usted. Que tenga una buena tarde.